con mi traje castizo de madrileña, la verdad de mi vida se disfrazaba. Cuando llega llorando la pena mía de llamarme Rosario la de las pieles, unos ojos me dieron los buenos días en la esquina del prado junto a Cibeles. No le dije quién era, lo dejé confundirme con una costurera, y a su lado sentí una dulce alegría como un fuego en la cara que yo desconocía. Cuando él me dijo así: ay, quien tuviera dinero pa' que este cuerpo no fuera al taller. Quiéreme, niña, que yo soy platero, y una alianza te voy a poner. Cose que cose tu blanco vestido, borda que borda tus flores de acá. Yo soy platero y en oro fundido quiero mi alma ponerte un altar. Que el hombre que me quería, el quitarle la venda me daba pena. Con la muerte en el alma yo le fingía que no había en el mundo mujer más buena. A la puerta de Apolo llegué una noche, arrastrando las pieles de mi tronío, y al bajar a la acera junto a mi coche me encontré con la sombra del amor mío. Yo seguí postinera, él tenía la cara más blanca que la cera. Mas de pronto sentí que su voz me ponía en el gris de mis pieles humo de agonía. Cuando él me dijo así: ay, quien tuviera dinero para este lujo pagarte, mujer. Falsa moneda le di a un platero, de oro y plata fundido duré. Ande, descose tu blanco vestido, tira al arroyo las flores de acá. Tú eres quien eres, no has merecido que un hombre bueno te lleve al altar.